señor Vargas Llosa, ubiquemos a los espectadores en relación a su nueva novela, A cinco esquinas. A grandes rasgos, podemos decir que es una radiografía de, vamos a decir, los últimos meses del gobierno de Fujimori. Esto a grandes rasgos, ¿eh? Creo que sí. Creo que esa es una buena síntesis de lo que es la novela. La descripción de un país que está, en primer lugar, profundamente revuelto por la violencia terrorista, que vive el final de una dictadura y que experimenta además una verdadera guerra civil por una organización enloquecida que quiere hacer una revolución radical inspirada en el maoísmo más extremo, ¿no? En ese ambiente de inestabilidad tenemos a un rico ingeniero, a Enrique, que sufre el chantaje por parte del director de un semanario, sensacionalista que se llama Destapes. ¿Podríamos decir que ese es un poco el tema o uno de los temas centrales, el papel que juega la prensa amarilla desde el punto de vista social y político en Lima? Efectivamente, mi primera idea de la novela fue eso, describir la manera como la dictadura de Fujimori y Montesinos utilizó el periodismo de escándalo para neutralizar a sus críticos. Ellos utilizaban estos pasquines, que eran prácticamente mantenidos por el régimen, para hundir en el ridículo, en escándalos generalmente sexuales, a los opositores del régimen. El director del semanario sensacionalista chantajea a este rico empresario con unas fotografías que tiene de una orgía en la que participó y le dice exactamente: el morbo es el vicio más universal que existe en todos los pueblos y en todas las culturas, pero sobre todo en el Perú. ¿Lo comparte? Yo creo que exagera. ¿Sí? Yo creo que el morbo es un ingrediente fundamental de la cultura de nuestro tiempo. Es una de las consecuencias inesperadas de lo que es la libertad, ¿no es verdad? La libertad es magnífica, la libertad es necesaria, la libertad es esencial para el funcionamiento de la democracia, pero al mismo tiempo la libertad tiene un precio. Y en el campo periodístico es un tipo de libertad que se puede convertir en libertinaje y que puede ser utilizada, por ejemplo, por una dictadura con fines pues absolutamente nocivos, ¿no? Y para una persona como usted, en la que en su vida profesional el periodismo ha jugado un papel esencial... Y lo sigue jugando. Sí. Ver cómo el color amarillo va cada vez ganando más terreno, ¿le duele de una manera especial? Sí, me duele mucho porque, por una parte, el periodismo es un ingrediente absolutamente fundamental de la cultura de la libertad y, al mismo tiempo, en nuestra época, el periodismo ha ido poco a poco convirtiéndose en una fuente de diversión, ¿no? Un divertimento. Ya no es tanto informar, sino entretener, ¿no? La misión de muchos de los órganos de prensa, de muchos de los programas de radio, de televisión, periodísticos. Sí, yo creo que todos los periodistas de verdad debemos sentir con una gran preocupación y tristeza esa deriva del periodismo contemporáneo, ¿no? Se lo debo preguntar. Lo vivido en los últimos meses ha generado que esta novela tenga algo también de exorcismo personal, de una cierta vendetta, ¿o ha sido casualidad? Ha sido casualidad. Sí. Es una pregunta que me hizo Carmen Balcells, mi agente literaria y una amiga muy querida, cuando leyó la novela. Fue una de las primeras personas que la leyó y lo primero que me preguntó: ¿tu situación actual tiene algo que ver con la novela? Le dije: no que yo sepa. Ese chantaje que aparece en la novela tiene trágicas consecuencias. ¿Podemos decir que a partir de ahí la novela tiene algo de thriller, de novela casi policíaca? Sí, yo creo que sí. Fue también una evolución que no la había yo planeado. No estaba planeada la novela como un thriller, pero al final creo que es también un thriller, ¿no? Sí. Es un thriller donde hay elementos políticos, donde hay elementos eróticos. El erotismo juega un papel importante en la novela porque uno de los fenómenos interesantes de esa violencia, de esa inseguridad, de la claustrofobia que daba, digamos, el toque de queda, el tener que estar tan pendiente de la hora para correr a refugiarse en las casas, exacerbó muchísimo la vida sexual de la gente, de los ciudadanos. Y una de las ramas de la historia, pues, trata de describir justamente ese aspecto también, no muy mencionado, de lo que es un régimen autoritario, violento, corrompido en lo que es la vida íntima de los ciudadanos, ¿no? En relación al tema del erotismo, es verdad que quien ha seguido su obra sabe que el sexo está muy presente en muchas de sus novelas, y de hecho, ¿sabe qué pasa? Que hay autores que nos han comentado a menudo que les cuesta mucho escribir sobre el tema del sexo. Yo no sé si a usted también le ocurre o no. Me ocurre. ¿Sí? El sexo siempre plantea problemas muy especiales. Hay el riesgo de caer, digamos, en una degradación del tema, caer en la pornografía, en lo puramente físico. Yo, digamos, nunca he escamoteado el sexo, está presente en mis historias, pero también he procurado que el sexo no anule o relegue a un segundo o tercer plano todas las otras experiencias, porque eso también es una profunda desnaturalización de la experiencia humana, ¿no? En toda novela siempre hay, o casi siempre hay, un malo, y aquí también hay uno que responde al apelativo del doctor, y yo creo que muchos lectores lo van a reconocer, ¿no? ¿De quién estamos hablando? Es uno de esos personajes que acompañan siempre a los dictadores. No hay dictador que tenga una especie de sombra que ahí, desde la discreción, maneja los hilos de la represión, garantiza la seguridad del déspota, del dictador, que de esta manera acumula un poder extraordinario, y que generalmente son hombres que, como dice Borges de algunos de sus personajes, se encuentran con su destino en el momento que tienen que ejercer, digamos, la represión, la censura, la persecución de los opositores. Y este es el personaje del doctor, una persona más bien mediocre, oscura, y que sin embargo muchas veces son los que ejercen verdaderamente el poder, ¿no?, en un régimen despótico. Los lectores reconocerán al personaje de Montesinos. ¿Realmente utilizó la prensa amarilla como arma política? Absolutamente, absolutamente. Él pagaba a esos periodiquitos que no hubieran podido sobrevivir por sí solos, y eran titulares y fotos que tenían fundamentalmente la misión de destruir moralmente, cívicamente, profesionalmente a los opositores del régimen. Me engañas, mujer, con el mejor de mis amigos, que fue como un hermano y con él te encontré. Este mes de marzo cumple 80 años. Bueno, el as. Políticos de renombre, colegas suyos, escritores, lo van a celebrar con usted. Yo me imagino que, vamos, ni en el mejor de sus sueños imaginó llegar a los 80 con esta energía, con esta vitalidad creativa, con un premio Nobel de literatura, con una obra reconocida mundialmente. No, desde luego que no. Bueno, cuando uno es joven no piensa que va a llegar a los 80 años. Bueno, eso parece algo tan remoto, ¿no es verdad? O sea, que no piensa siquiera en eso. Pero sí tengo que decir que tengo mucha suerte, porque estoy llegando pues a esa edad, ¿ah?, que cuando yo era joven se consideraba terminal. Hoy en día, afortunadamente, ya no es así. Pero llego sin ninguna angustia, porque puedo leer, puedo escribir, que son las cosas pues fundamentales de mi vida. Tengo ilusiones, tengo muchos proyectos que sé que no voy a tener tiempo para materializar, pero los proyectos están ahí, o sea que trabajo tendré hasta el final de mis días, sin ninguna duda. Y yo creo que lo importante no es envejecer, sino mantenerse vivo hasta el final. ¿Le preocupa la posteridad o la posteridad de su obra? No me preocupa. Hombre, yo creo que cuando uno escribe, o cuando pinta, o cuando compone, o cuando realiza cualquier actividad creativa, de alguna manera, lo sepa o no lo sepa, tiene la esperanza de que aquello que ha hecho lo sobreviva, ¿no? Hombre, a mí me gustaría que mi obra me sobreviva, que se lea cuando ya no esté aquí. Pero no es algo que me preocupe fundamentalmente. Me preocupa mucho más la actualidad, el momento, lo que estoy haciendo, lo que me gustaría seguir haciendo. Lo que ocurra después, pues bueno, como sobre eso uno no tiene intervención alguna, mejor ni pensar demasiado en ello, ¿no? ¿Su mejor novela está por llegar? ¿Necesita creerlo o no pasaría nada por aceptar que ya la ha escrito? No, yo quiero que mi mejor novela esté allí, que sea la siguiente que escriba. Creo que eso ayuda muchísimo a un escritor, tener esa idea, que lo mejor no está detrás, sino está por delante. Hablábamos antes que llega usted a los 80 años con mucha energía, con muchos cambios en su vida, pero déjeme preguntarle por un tema en concreto y es la pérdida de Carmen Balcells. ¿La echa de menos? Mucho, mucho. La quería muchísimo. Es una de las personas que más he querido, a la que debo más también. La ayuda que me prestó fue, bueno, impagable. Y era una persona encantadora. Aparte de ser una persona muy eficiente en su oficio, tantos escritores creo que podrían decir lo mismo que yo, que sin Carmen Balcells jamás su obra hubiera llegado a tener la difusión que ha tenido. Creo que no he conocido nunca una persona tan generosa como Carmen Balcells. Sí, ella ha dejado un vacío, y yo creo que no solamente en mi vida, sino en la vida de toda la gente que la conoció y la quiso, que sabemos muy bien que nadie va a poder llenar, ¿no? Esa deriva del periodismo.